Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros fuegos arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Cultura y espectáculos a orillas del río Revuelto. Horas 28 minutos, la temperatura clavada en 21 grados 6 décimas. Ailén. Hace ya 2 horas y media que está clavada en 21 grados 6 décimas. No, pero yo acá me estoy muriendo de frío. Ahora nos prende la calefacción y ¿sabe qué? Salimos como pollito. Es el momento de presentar a Hernán Báñez. ¿Cómo, ha llegado. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo va el fin de semana? Bueno, ¿cómo fue el fin de semana largo? ¿Cómo excelente. ¿Lo trata el calor? Cuéntenos. No, mejor no, pero fue excelente. Fue un gran fin de semana. Quería decir que el aire acondicionado decía 26 grados, pero hace 6. Me parece que le está errando por 20 aproximadamente. Sí, acá. ¿Usted vio lo que es esto? Sí, el vídeo no sería muy confiable porque desde el otro lado funciona el control remoto. Impresionante. Usted dice que se escucha todo. No funciona. Ese vidrio es de azúcar. ¿Viste con los efectos especiales? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Sí, la verdad que bien. Una alegría volver a verlos porque la semana pasada estaban de gira. Sí, no hemos podido venir. Nos han dicho que nos han reemplazado muy bien y creo que igualmente va a ser mejor su desempeño durante el día de hoy porque ha prometido bastantes cosas. Yo no prometí nada, pero hoy vamos a cumplir con cosas. A mí me lo dijo la co-conductora, ¿eh? Ella sí le prometía. A usted me le prometió. Que venía con una sorpresa, no sé de qué a se usted trata. No le prometa, ella sí, por supuesto. Bueno, estamos repasando cuestiones de la cultura nacional, popular, local. Y siempre nos estamos preguntando cómo hacer, trabajar en contra de lo hegemónico, ¿no es cierto? Desde este pequeño espacio. Y ustedes saben que los que somos padres tenemos un grave problema, que es con qué entretener a nuestros niños, entre la televisión, los libros, la música. A mí, yo no soy padre, pero me interesa el asunto por mi ahijado, así que estoy en sintonía. Me gusta por dónde va. Muy bien, muy bien. Ya hemos traído aquí gente de la televisión y del cine. Hoy tenemos en línea a una autora de una colección que tiene algunos añitos, pero está bueno poder hablar de eso. Estamos en la línea. La autora le dice, ¿no? ¿Eh? La autora tiene unos añitos, no sé, ¿no? No. La colección. Los añitos no. Por favor. No se lo vamos a preguntar. No arranque de esa forma, por favor. Por favor. Roberta Yanamico, ¿está en línea? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? No siempre es así de informar la columna. Te no quiero. No hay problema con los añitos. Está todo bien con los añitos. Se la escucha muy joven, así que no sería problema. Mientras que se vivan bien, che. Eso es importantísimo, ¿no es cierto? Bueno, Roberta, buenas noches. Estamos en contacto con vos, ¿no es cierto?, por esta colección de cuentos clásicos regionalizados que, si yo no hice mal la cuenta, ya lleva 7 añitos publicado de la editorial Albatros. Sí, es verdad, creo que son de 2006 los primeros, o por ahí, sí. Bueno, ahí hicimos 10 títulos. Son 10 títulos, y le vamos a contar un poquito a la gente, son cuentos clásicos de Charles Perrault, algunos de los hermanos Grimm. Bueno, ¿qué tenemos? Blancanieves, Las Habichuelas Mágicas, Sirenita, Bella Durmiente. Usted lo ha leído todo, Ailén, por supuesto, ¿no? Así es. Bien, pero por ejemplo, está el libro de La Selva de Kipling, La Sirenita de Andersen. Sí, después están los clásicos de Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente. Robin Hood está también. Bueno. Robin Hood y Cenicienta están ambientados ya en grupos latinoamericanos, están Incas y Mayas. Incas y Mayas, sí. Los otros son todos locales argentinos. Bueno, vamos a repasar brevemente. De la zona que hoy es Argentina, ¿no es cierto? Exactamente. No caigamos en ese facilismo. Sí. Bueno, Blancanieves está hecho con la cultura Selkman, por ejemplo. Sí. Habichuelas Mágicas con los Tobas. Sí. La Sirenita con los Yámanas. Sastrecillo Valiente con los Tehuelches. Me estoy ayudando. Tenemos acá 2 ejemplares que Pablo está ojeando detenidamente. Mil disculpas, Roberta, pero la verdad que me atrapó. Caperucita Colla, Pulgarcito Guaraní, Pulgarcito Mapuche. Muy bien, ¿y el libro de la selva? Y el libro de la selva, Huichí. Muy bien, respondió correctamente. Bueno. No sé, mi propio libro ya ha aprobado. Bueno, Roberta, contanos un poco cómo fue la experiencia de o de dónde surge la idea. Roberto, Walter Carson, ¿no es cierto? Walter Carson es el ilustrador y él es el que me convocó a mí. Y él es el de la idea. Ajá. Que a mí me pareció bastante extraño al principio, pero bueno, accedí a la propuesta digamos, reescribir las historias clásicas. Tomando solamente lo argumental de la historia, ¿no? Sí. Y tratando de ambientarlo en pueblos originarios, bueno, en principio de Argentina, uh-huh. o de este territorio. Sí. Así que bueno, fue muy lindo porque hubo que hacer todo un trabajo de investigación. Y tratar de ver qué puntos de coincidencia había o cómo esa historia, por ejemplo, vos decías en Blancanieves que es Selknam, uh-huh. Lo que se llama por ahí comúnmente llamados Onas, ¿no? Claro. De Tierra del Fuego. En el caso de Blancanieves, Blancanieves no es Blancanieves porque es blanca como la nieve, como la historia tradicional, sino es Blancanieves porque en el momento de su nacimiento nieva y ella es tan silenciosa como la nieve. Uh-huh. Entonces ahí fue muy lindo porque, por ejemplo, los Selknam tenían, porque lamentablemente han sido asesinados en su totalidad. Déjame hacer un pequeño paréntesis. Al final de cada cuento hay un apartado con información de las culturas. Sí, totalmente. Uh-huh. Los Selknam tenían una riqueza cultural muy muy grande y se hacían cada tanto, suponete que cada 6 meses, digo yo, pero bueno, en distintos periodos, cuando se había bastantes chicos en donde que tenían que hacer su iniciación, uh-huh. se hacía una puesta en escena en donde se agrupaban de toda la región en un lugar y por ahí durante 2 meses era toda una puesta en escena donde se representaban teatralmente situaciones que incluían cantos, incluían disfraces con personajes. Es donde están los espíritus de la selva. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces yo tomé esto mismo, uh-huh. se llama la ceremonia del Hain, eso. Entonces yo tomé esto mismo porque, bueno, los enanitos no son enanitos, sino que son, digamos, pobres en este caso. Son niños que están por ser iniciados. Ajá. Que además se los recluía en una cabañita, tal cual los enanitos, se los recluía en una especie de cabaña sagrada, digamos, uh-huh. donde tenían que aprender, pasar ciertas pruebas y aprender ciertas cosas de la vida como para hacer ese pasaje de la infancia a la adultez. Uh-huh. Entonces, es como que todo esto, la función que en el cuento original, o si es que hay un cuento original, tienen los enanitos, que en realidad viene de lo mismo, porque las raíces históricas de estos cuentos tradicionales son muy antiguas y probablemente sean narraciones de rituales del pasado, también del pasado europeo, que no fue tan diferente por ahí de otros rituales. No sé si ustedes conocen un libro de un antropólogo, Fraser, que él hace una recopilación de distintos rituales, digamos, con relación a la fertilidad, sobre todo de distintos pueblos en distintas épocas, y ve tantas coincidencias. Igualmente, lo que debe haber pasado con esos cuentos, que también habrán sido originarios y tradicionales, tal vez hasta milenarios, han sido adaptados por una visión completamente eurocentrista moderna, porque yo pasé por la experiencia de leer estos cuentos y bueno, compartirlos con mi hija, y un día fue a la casa de su abuela y trajo un par de libros de cuando yo era chico, y fue impresionante el choque que había con El Gato con Botas, no sé, y otros cuentos que la forma de redacción y demás. Decís de versiones por ahí modernas. Claro, claro, absolutamente. Entonces la visión eurocentrista se nota muchísimo en eso, ¿no es cierto? Sí, también porque va cambiando el concepto de infancia y el concepto de literatura infantil. Vos pensás que estos cuentos son cuentos que por ahí en un principio no fueron cuentos para niños, sino que fueron cuentos para adultos, y en la mayoría hay mucha también cosas muy crueles, que en determinado momento, por ahí por una cosa de sobreprotección al lector, porque el lector niño, tanto como el adulto, puede leer situaciones conflictivas, es más, saca un buen provecho psicológico de eso, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, por ahí hubo en algún momento, sobre todo a partir de los 70, una cosa de ablandar, de sacar. Entonces el lobo que se comía a Caperucita no se la come, sino claro. que, bueno, empezar a suavizar todo lo que podía tener algún viso de agresión o de crueldad. Ahí quiero detenerme un cachito. Recordamos que estamos hablando con Roberta Iannamico, escritora. Entre sus trabajos está Cuentos Clásicos Regionalizados, que hizo junto a Walter Carson. Y bueno, un par de preguntas sobre ese tema. Quería detenerme justamente en algunos datos que se agregan, ¿no es cierto? Por ejemplo, las figuras que imagino que la investigación la tuviste que hacer y después adaptar o elegir para qué cuento iba mejor qué cultura, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, figuras que aparecen, que surgen como Nohuet, como la Kuma, sí. como Sayhueque. Sí. ¿No es cierto? No sé si querés ampliar un poquito sobre esos personajes. Bueno, exactamente, tratar de por ahí de hacer un cruce verdaderamente con la historia y la cultura. En la que está, por ejemplo, bueno, en las habichuelas mágicas del Gran Chaco, el uh-huh. que está Nohuet. Nohuet es el espíritu de el espíritu del bosque que lo inspira, un espíritu uh-huh. que en realidad es el espíritu que inspira a los chamanes, claro. ¿no? Que aparecen en sueños. Entonces también el cuento empieza con un sueño y con esto, y también el gigante, el que en lo europeo está el ogro, digamos, los ogros en los cuentos europeos, en sí. realidad estaban representando a los burgueses, que la monarquía se sentía amenazada con los burgueses, entonces se burlaba de ellos representándolos como brutos, como comilones, como los ogros un claro. poco es una burla, digamos, a quedarse la realeza de los nuevos ricos, digamos, sí. en ese momento. Yo al que puse en el caso de las habichuelas mágicas como el ogro, digamos, como el gigante, es un productor de algodón. Claro. De alguna manera el explotador, ¿no? Tiene una nube de algodón blanco. Tiene y puro. Una nube de algodón, bueno, que un algodón que también tanta sangre corrió en su pueblo y uh-huh. tanta esclavitud en relación a eso. Bueno, en el caso de Elsa Estrellillo Valiente, es el general duro como una roca. Pero mira, lo tenía acá apuntado, no me deja acompañar. Me fascinó eso. General duro como una roca, y es bastante parecido a alguien que está en el billete de 100. Exactamente. Bueno, entonces, bueno, tratar de también, viste, irme echando esos datos, sobre todo, como lo que te decía de la ceremonia del Hain también, que ahí estás dando también una información muy interesante de algo que fue valiosísimo y bueno, que por suerte hay bastante registro de lo que fue toda la cultura ona, uh-huh. Canciones y demás, pero que era algo muy grosso, los disfraces, las obras de teatro, la puesta en escena, toda la literatura que había alrededor de esta ceremonia. Sí. Justamente eso, no sé si recuperar, pero sí por lo menos revitalizar sería, ¿no es cierto? Bueno, y la que está muy jugada en ese sentido de reeditar una historia, de usar estas cuentos tradicionales como excusa en realidad para contar otra historia, sí. es la de Robin Hood, que cuenta toda la historia, bueno, de Pizarro, que espérate, claro. que a ver, lo estoy buscando. De hecho, Pizarro está en el cuento. Yo ese justo Bizarro hoy no lo traje. Es Bizarro. En el cuento es Bizarro. Y bueno, y toda la historia del Inca Atahualpa, cuando el secuestro y todo el rescate que se le pide en oro, toda esa historia, uh-huh. Y bueno, y la historia de este disco de oro que es robado y que es escondido. Es una historia esa. Es una historia inca, es una historia que en realidad está más narrada esa historia que la de Robin Hood. La de Robin Hood es como una excusa para contar esa historia. Claro, es bastante más compleja que las demás, aparte tiene más personajes y porque hace hincapié en toda esa parte de la cultura inca. Exactamente. Y bueno, y todo también, por eso, los villanos trataron de ser un poco los villanos que tuvimos, ¿no?, en estas historias. Claro. Bueno, eso justamente, ¿no?, de revitalizar el lenguaje, la alimentación. A mí me vino también información sobre comida que por ahí uno vio en la escuela, en algún libro, como el charqui, el huevo de choique y demás. Claro. Animales que uno... Totalmente. Animales autóctonos, bueno, eso está como bastante apuntado, ¿no es cierto? El trabajo, me imagino, habrá sido bastante profundo. ¿Cómo fue trabajar con la ilustración? Mira, lo que tengo a favor con Walter, no, yo estoy acá en Villa Ventana, que es un pueblo del sur de provincia de Buenos Aires, cerca de Sierra de la Ventana, y lo que tengo a favor es que Walter también vive acá, o sea que tenemos una comunicación bastante fluida. En general él siempre hacía los primeros bocetos, que era por ahí plantear los personajes o las tapitas, ¿viste? Y, y esperaba que yo pudiera terminar el relato como para ir él narrando con las ilustraciones también. Claro. Pero bueno, nada. Y otra cosa que tiene es que tiene, bueno, es la parte más pedagógica, si se quiere, que tiene fragmentos para leer con pictogramas. Y eso de los pictogramas, que fue una idea de Walter, por ahí yo no concuerdo tanto. A mí a veces yo he tenido experiencias por ahí de lecturas con chicos en donde decían, no, pero no me lo des así todo dibujadito, que yo ya sé leer. A veces puede ser que el chico, viste, puede ser que lo tomen como un juego, o puede ser que a veces incomode, claro, también, qué sé yo. Pero a mí... más que, muchos me dijeron que sí sirve, porque atrás de las solapitas están, y lo que tratamos de poner justamente con pictogramas son los elementos por ahí no tan conocidos, claro, como decías, el charqui, viste, los elementos de esta cultura, ¿no? Te hace un ejercicio de búsqueda. Exactamente. Que hace por ahí reforzar un poquito más la información. Exactamente, exactamente, sí. Bueno, Roberta, para ir finalizando, no sé, queríamos, estoy diciendo queríamos, y por ahí soy yo, imagino que esta colección ha andado muy bien, ¿no es cierto? Debe tener varias ediciones, porque después de 7 años sí, en la Feria tremendo, del Libro... fue tremendo, y la verdad que no tan esperado para nosotros, pero bueno, se ve que no es tanto el material que circula con respecto a pueblos originarios, para nenes chiquititos. Claro. En general, las publicaciones que hay, y hay muy buenas, son para chicos por allá de un segundo ciclo. Claro. Y estos libritos son para primeros lectores. Entonces pensamos que eso tiene que ver con la recepción que tuvo, ¿no? Roberta, en ese sentido, Pablo es el que te interrumpe ahora. Hola, Pablo. Consultarte un poco cómo lo ves, ¿no? Esta cuestión con la que arrancábamos hablando, un poco en donde gira la charla. ¿Se puede lograr a través de este tipo de herramientas avanzar un poco contra tanto discurso hegemónico, tanta cosa marcada que por ahí mismo nosotros, en mi caso, ando por los 20 y pico, más grandes que yo, incluso más jóvenes, hemos todos, digamos, directamente sido influenciados por lecturas totalmente extranjeras? ¿Vos cómo lo ves esto? No, yo creo que sí, que es un trabajo que tiene que ser sostenido, y que además tampoco se trata de que sea buena literatura, no importa si es extranjera también o si es también de acá. El problema por ahí fue que yo tengo 42 años, uh-huh, entonces yo viví otras etapas, y yo creo que hubo, tal vez en los 90, al principio del siglo, del 2000, hubo un vaciamiento bastante importante en algún sentido, dentro de lo escolar también, ¿viste? Yo siempre trabajé, uh-huh, en escuelas, y creo que ahora, sí, hay una reconstrucción que, si es sostenida, va a tener sus frutos, ¿no? A todas las escuelas, lo que es Ministerio de Educación, la verdad que llegan unos libros que son preciosos, uh-huh, variados. Sobre todo eso, yo creo que lo importante es dar una... para, digamos, fomentar que los chicos sean lectores, pensantes, con una capacidad crítica, con una capacidad de disfrute también, uh-huh, y demás, es ofrecer variedad y calidad y variedad, porque todos tienen diferentes gustos, como los adultos. Tal cual. A alguno que le gusta leer poesía, otro le gusta leer narrativa, otro le gusta leer información, otro le gusta leer poquitito, otro le gusta leer mucho, otro con dibujo, otro sin dibujo. Entonces lo lindo es que siempre que haya variedad, que no haya un libro único que todos tengan que leer el mismo, sino es como, viste, como vos ofreces una mesa de alimentos y está bueno que haya de todos los sabores y de todos los colores. Me parece que con libros pasa lo mismo, y que lo que tiene que sostenerse es esa oferta. Una última cosa. En la escuela y en la casa, ¿no? Uh-huh. Pero la escuela es muy importante, porque si la escuela... hay chicos que por ahí es ahí en donde tienen el acceso. Y te digo que lo que yo estoy viendo es que los libros muy lindos están llegando en los niveles de jardín, primaria y secundaria. El tema es que hubo unas décadas un poco nefastas de que... Que las maestras formándose ahora, que yo veo que sí, hay maestras con por ahí con muchas ganas de empezar a reconstruir, digamos, uh-huh, que las maestras los usen, los ofrezcan, que los chicos se los puedan llevar a sus casas, que estén al alcance, que se puedan tocar, que se puedan romper como todos los objetos rompibles del, claro, mundo. Esa es la cosa, porque algunos viste que las tienen guardadas en una cajita o no les dan bola, o como las maestras mismas por ahí no son lectoras, no los ofrecen también. Totalmente. Eso también pasa. Una última cosa antes de que Hernán cierre la nota y agradeciéndote el contacto, claramente, sí, es que para quien quizás todavía no tuvo la obra esta que han hecho junto a Walter en sus manos, destacar que está íntegramente escrita en imprenta mayúscula, no es un dato, sí, menor, porque a quienes quizás hemos acompañado a algún niño en su aprendizaje de lectura, no es un dato menor, digamos, claro, para hacerle ese primer contacto. No, bien para primeros lectores, sí. Bueno, Roberta, muchísimas gracias. Queremos felicitarte, lo harás. Habrás recibido muchas felicitaciones por esta obra. Y bueno, invitar a todo el público. Nosotros después vamos a subir, por supuesto, la nota al portal La Noticia 17. Así que, bueno, seguir difundiendo esta promoción de la cultura local, ¿no es cierto? Esto, yo siempre, uno de los primeros textos que leí sobre Arturo Jaureche decía que nosotros nos habían enseñado mucho sobre el Mississippi, pero no sabíamos nada del Río Salado. Está bueno. Es más o menos esto, ¿no es cierto? Buenísimo, muy bueno. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y saludos a Walter cuando lo veas. Cómo no. Gracias. Ahí pasaba entonces Roberta, junto a Walter han hecho cuentos clásicos regionalizados, por lo menos uno y dos, los que tenemos acá son varias. Realmente muy, muy interesante, por lo menos la columna que has traído hoy, rompiendo un poco como venías, ¿no? Sí, o sea, hoy estuvo buena. Hoy estuvo buena porque trajiste una entrevista, digamos, no te la robaste, básicamente. No, bueno, pero la semana pasada también traje entrevista y ustedes no estaban, ni me acuerdo qué hablamos la semana pasada. Ah, ya bueno. Tengo la nota de la semana. Ahí está, sí, ahí está. Es una nota de producción. No sabés lo bueno que fue. Ya tengo la nota la semana que viene, ¿eh? Por la semana que viene se viene la semana de Cortázar en Banfield, así que vamos a estar hablando con los organizadores. Bueno, un evento local muy interesante. Ha pasado Hernán Báñez por Río Revuelto, son las 20 horas 48 minutos, 21 grados 6 décimas la temperatura. Quédate enganchado, vamos hasta las 22 horas, esto es Río Revuelto.